Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Hermanos, les agradezco por habernos acompañado cada semana durante el estudio de estas lecciones sobre reavivamiento y reforma. Hoy llegamos a la última lección. Creo que han sido de inspiración y de mucho beneficio para nuestra vida espiritual. ¿Cuál es el título de la lección de hoy, pastor, y cuál es su propósito? Bienvenidos, queridos hermanos, al estudio de hoy. El título es El reavivamiento prometido, misión divina cumplida. Considero que esta ha sido una serie muy útil para nuestra iglesia. Y el propósito de esta última lección es entender que así como los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo para predicar el Evangelio en su tiempo, la iglesia de los últimos días recibirá el poder de la lluvia tardía para terminar la misión y muy pronto encontrarse con Jesús. Oremos, hermanos, para que Dios origine en nosotros un reavivamiento genuino que nos lleve a una reforma. Te agradecemos nuevamente, oh Dios, por tus grandes bendiciones que nos proporcionas, y al estudiar la lección y al estudiar tu palabra, queremos que estés con nosotros. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Vemos al mundo desmoronarse delante de nuestros propios ojos. No hay semana que pasa que no haya noticia impresionante y de largo alcance. Es cierto que siempre ha existido y nos ha amenazado la maldad, pero no se incrementaba con la facilidad de hoy. El crimen y la violencia van en aumento. Un policía decía, hablando de los criminales, yo recuerdo que antes se libraban las mujeres y los niños, pero ahora los tratan igual a todos. Ni el crimen organizado, ni los terroristas, ni los desquiciados que surgen en distintos lugares discriminan entre sus víctimas. La depresión y el sentido de culpabilidad son responsables de los suicidios de muchos. Hace unos meses se desplomó un edificio en Filadelfia, en Estados Unidos, matando a seis personas. Y antes que lo juzgaran al inspector de edificios, se suicidó. ¿Cómo estaría su conciencia? Los desastres naturales cada vez son más frecuentes. Inundaciones, sequías, terremotos, huracanes, tsunamis, tornados. Hace unas semanas, un tornado considerado uno de los más destructivos de América, con vientos de 200 millas por hora, pegó en tierra como por 40 minutos y arrasó el pueblo de Moore, en Oklahoma. ¿Y qué diremos de los accidentes? ¿Qué diremos de la economía, las epidemias, etcétera? Algunos preguntan si estamos entrando en el peor periodo de desastres naturales y sociales. Pastor, ¿cuál es la respuesta bíblica? ¿Qué relación hay entre estos desastres y el reavivamiento y la reforma? El punto de vista de la Biblia, amigos, la respuesta bíblica acerca del tiempo del fin, la encontramos en el capítulo 24 de Mateo, todo el capítulo 24, especialmente el versículo 7, donde leemos, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y Pablo agrega en 2 de Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Daniel Cox, director del Instituto de Investigación de Religión Pública, dijo el 13 de diciembre del año pasado, del 2012, que según una encuesta, el 36% de los americanos cree que el aumento en desastres naturales indica que estamos en el tiempo del fin. Y de acuerdo con estos textos bíblicos que acabamos de leer, no andaba tan mal en sus conclusiones. Ahora, la relación entre estos desastres y el reavivamiento y la reforma es que estos desastres indican que estamos en el tiempo del fin. Y sabemos que en el tiempo del fin, la iglesia de Cristo experimentará un reavivamiento y una reforma. Dice Elena White en el libro Conflicto de los Siglos, página 458. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá en el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Y añade en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 47, si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, ¿cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio? El reavivamiento y la reforma tienen dos fines primordiales. Primero, prepararnos para el cielo. Y segundo, que prediquemos a otros por ejemplo y por palabra, es decir, por precepto. El gerente de una tienda vendió un serrucho eléctrico a un ranchero diciendo, le garantizo, señor, que con este serrucho usted podrá cortar 50 árboles en un día. El ranchero, muy impresionado, llevó el serrucho a su casa, pero una semana más tarde regresó muy enojado. Colocando el serrucho en el mostrador, exigió que le devolviera su dinero. ¡Este serrucho no sirve!, exclamó. No hay manera que pueda cortar 50 árboles en un día. Con trabajo cortó 3 en un día. El gerente tomó el serrucho, jaló el cordón para encenderlo y se escuchó un perfecto sonido de motor encendido. El ranchero saltó hacia atrás, asustado, preguntó, ¿qué es ese ruido? El pobre ranchero nunca había visto un serrucho eléctrico y no supo aprovechar su poder. Así sucede con muchos cristianos. No tienen idea cómo disfrutar el poder que Dios les ofrece. ¿Qué les parece, pastor? ¿Qué poder prometió Jesús a sus discípulos cuando les dio la tarea de predicar? Esta sección, esta primera parte se titula El Poder Prometido. Cuando Dios nos dé una obra para hacer, nos capacita para hacerla. Así sucedió con varias personas, como con Noé, con Moisés, con Jonás, con los primeros discípulos, y ciertamente así sucederá con nosotros hoy en día. Cuando Jesús dijo, me seréis testigos, antes había dicho, recibiréis poder, cuando haya venido el Espíritu Santo. Esta maravillosa promesa la encontramos en Hechos 1:8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La tarea de predicar a todo el mundo es gigantesca, pero el poder de Dios es aún mayor. El otro día un pastor comentaba maneras en que podría llegar el mensaje a todo el mundo en un solo momento. Dijo que si se predicara el mensaje de la segunda venida de Jesús durante el show del medio tiempo en el Super Bowl, el programa de televisión de mayor transmisión en el mundo, todos se enterarían en un momento del Evangelio. Pero ¿quién puede invertir tantos millones en algo como esto? Sin embargo, Mateo 24:14 es una promesa que nos asegura que el Evangelio se predicará a todo el mundo. Dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El evangelio se terminará de predicar. ¿Quién lo va a hacer? Por supuesto que los seguidores de Cristo. Fue la tarea que Él nos encargó. Mateo 28, 19 y 20 dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Como dice Pablo en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Correcto. Esta sección se titula La lluvia temprana y tardía. Dice Santiago 5:7, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hay varias palabras para lluvia en hebreo. Yoreb es lluvia temprana. Malkosh es lluvia tardía. Geshem es lluvia intensa o torrencial. Y en Palestina, estas operan como ciclos cada año. Después del verano, entre octubre y diciembre, caía Yoreb, lluvia temprana, y ablandaba la tierra para poder arar y regaba refrescando los campos. Es necesario que la semilla germine. Entre diciembre y marzo, caía Geshem, lluvia intensa que remojaba y empapaba la tierra, llenaba las cisternas, los estanques y manantiales. A fines de febrero, iniciando primavera, caía Malkosh, lluvia tardía, y es cuando aparecían las flores y el fruto. Esta lluvia madura el grano y lo prepara para la siega. La cebada se cosechaba en abril y mayo y el trigo en mayo y junio. Pastor, ¿cómo es que comparó Dios la lluvia natural con el Espíritu Santo? Esta comparación que hace Jesús, pastor, que usted comenta, tiene dos aplicaciones, una aplicación personal o individual y una aplicación colectiva o para la iglesia. La aplicación individual. Quiero leer una cita de Elena de White en el libro Testimonios para los Ministros, página 508. La lluvia temprana produce conversión en la persona. La lluvia tardía desarrolla un carácter como el de Cristo en la persona. Podemos haber recibido cierta medida del Espíritu de Dios, pero mediante la oración y la fe debemos tratar de obtener una porción más abundante. No debemos cesar nunca en nuestros esfuerzos. Si no progresamos, si no asumimos la actitud necesaria para recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad será solamente nuestra. El Espíritu Santo, hermanos, desea morar en cada persona. Los que lo reciban serán hechos completos en Cristo. Y la segunda aplicación, que es la aplicación colectiva o para la iglesia. La lluvia temprana vino en Pentecostés. El Espíritu Santo fue derramado después que los primeros discípulos hubieron llegado a una unidad perfecta. Ya no había más divisiones entre ellos. Ya no contendían por el puesto más elevado. Aquí Elena White dice en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 211. El derramamiento del Espíritu Santo en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana. Y glorioso fue el resultado, pero la lluvia tardía será más abundante. Sabemos, hermanos, que estamos cerca del tiempo del fin. Sabemos que estamos cerca del tiempo cuando será derramado el Espíritu Santo de una forma especial para preparar a la iglesia para la segunda venida de Jesús. Esto se compara con la lluvia tardía. Ahora, antes de que caigan los juicios de Dios finalmente sobre esta tierra, habrá entre el pueblo de Dios un avivamiento de la verdadera piedad. Esto lo comenta también Elena de White en el libro Conflicto de los Siglos, página 458, como ya comentamos. La lluvia tardía, dice Testimonios para los Ministros, página 506, que madura la cosecha de la tierra, representa la gracia espiritual que prepara la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. La hoja verde no aparecerá. A menos que los primeros aguaceros hayan hecho su obra, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. Un domingo de mañana, un par de encapuchados cubiertos de pies a cabeza de negro entraron en una iglesia de 800 miembros llevando ametralladoras. Uno de ellos vociferó mientras apuntaba al techo: "Los que estén dispuestos a morir por Cristo, quédense donde están. Los demás pueden salir". Inmediatamente huyó el coro. Los diáconos huyeron, al igual que la mayor parte de la congregación. De los 800, solo quedaron unos 40. El hombre que había amenazado se quitó la capucha, miró al predicador y le dijo: "Ahora sí, pastor, ya me deshice de los hipócritas. Puede comenzar su servicio. Que tenga buen día". ¿Se imaginan? Y los dos hombres se fueron. Pastor, ¿esta iglesia resultó como los discípulos en el juicio de Jesús? Antes del Pentecostés, todos huyeron. ¿Cuál es un resultado natural de un reavivamiento en la vida de alguien? ¿Cuáles son los requisitos para la lluvia tardía? Por lo menos no saldrán huyendo. Esta sección se titula Requisitos para la lluvia tardía. Veamos, por ejemplo, veamos primero los resultados de un reavivamiento en nuestra vida. Número 1, haremos la misma petición que hizo el rey David en el Salmo 51:10, cuando él escribió y dijo: "Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí". Confesaremos nuestras faltas a Dios con arrepentimiento y humildad. Número 2, seremos valientes. No nos atemorizaremos porque tendremos el poder del Espíritu Santo, así como los apóstoles. Ellos contestaron en Hechos 5:29 de una manera magistral. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: "Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres". No tuvieron temor. Número 3, tendremos una pasión por testificar. Dijeron los apóstoles allí mismo en Hechos capítulo 4, versículo 20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para la lluvia tardía? Lucas 11, 13 nos dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Debemos pedir el Espíritu Santo. También debemos avanzar en nuestra vida cristiana. Elena White comenta en el libro Testimonios para los Ministros, página 507. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. Debemos obrar, hermanos. Debemos hacer las cosas que nos corresponden. Los que no hacen esfuerzos decididos, dice Servicio Cristiano, página 283, sino que simplemente esperan que el Espíritu Santo los fuerce a obrar, perecerán en las tinieblas. Correcto. Cuando predicaba el evangelista Simpson en el Salón Memorial de Londres, lo hacía suavemente y sin muchos movimientos, pero con tanto poder que toda la congregación se ponía de pie cuando llegaba a lo más importante del mensaje y después de unos cuantos segundos se sentaba. En cierta ocasión estaba presente un profesor de elocuencia que había llegado a criticarlo acompañado de un amigo. Al terminar el culto, el amigo preguntó al profesor cómo le había gustado su elocución. Y el profesor contestó, ¿elocución? Ese hombre no necesita elocución, tiene el Espíritu Santo. Esta es la historia de cada gran predicador que Dios usa para alcanzar las almas. Esta sección se titula Bautismo de Fuego. Pastor, ¿es diferente el bautismo del Espíritu Santo que el bautismo de fuego? ¿Qué es el bautismo de fuego y cómo se recibe? El tema del bautismo, amigos, hermanos, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es abundante. La palabra bautismo proviene del griego baptizo, que hace referencia al sumergimiento total de algo o alguien en algún líquido. Usted pregunta, pastor, si es lo mismo el bautismo del Espíritu Santo que el bautismo de fuego. Leamos lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo 3, 11. Son palabras de Juan el Bautista. Él dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esta es la obra que anunció el Bautista que haría el Mesías, y se refiere a la entrega total de una persona al control del Espíritu Santo. Mark Finney, el autor de la lección, simplemente lo dice de esta manera, ser bautizado con fuego es ser sumergido en la gloria de la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo, a fin de ser testigo de su poder. Por tanto, el bautismo de fuego es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora bien, para recibirlo es necesario estar unido a Cristo y llevar frutos, como lo dice Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5, donde leemos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así como también para recibir este bautismo es necesario experimentar el arrepentimiento verdadero junto con la confesión de pecados. Esto Pedro lo expresó en Hechos de los Apóstoles, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, cuando Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora bien, hubo una situación muy interesante que se vivió entre el apóstol Pablo y un grupo de discípulos allí en Hechos capítulo 19. En Hechos 19, estos discípulos cuentan que no conocían nada sobre el bautismo del Espíritu Santo, ni siquiera habían escuchado que había Espíritu Santo. Ya habían sido bautizados en el bautismo de arrepentimiento de Juan por agua, pero no conocían nada del Espíritu, de la obra del Espíritu. Pablo les dice, por tanto, en el versículo 4, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Cuando uno es bautizado en el nombre de Jesucristo, como Él lo expresó, en el nombre de la Deidad, según Mateo 28, recibes el don del Espíritu Santo. Eres bautizado con fuego del cielo que purifica tu vida y te capacita para ser un evangelista, para ser un predicador, para ser un testificador de las buenas nuevas que el cielo ha hecho contigo. Es una sola obra. El Espíritu Santo te toma control de tu vida y te capacita para poder ser su embajador en cualquier lugar donde te encuentres. Es muy importante, hermanos, poder gozar esta gran bendición, ser bautizado en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo, y recibir así el poder que te va a llevar a ser un instrumento fiel de Dios, no importa dónde estés. Por tanto, es lo mismo el bautismo de fuego que el bautismo del Espíritu Santo, y se logra únicamente en la medida en que estemos conectados con Dios, que es la fuente de toda sabiduría y verdad. Sugiere el pastor Finley que el libro de Apocalipsis se puede resumir en cuatro palabras. Dios gana, Satanás pierde. ¡Qué fantástico! ¿No es cierto? Solo dos bandos. ¿Te encuentras del lado perdedor o ganador? Hermano, posiblemente ahora no te detengas muy seguido a pensar en el final de la historia, aunque estas lecciones te lo han estado recordando. Tal vez piensas, como muchos, cuando llegue el momento del fin y yo vea las señales, entonces rápidamente tomaré las decisiones importantes y me prepararé para recibir a Jesús. Quizá al estudiar las lecciones de este trimestre te has detenido a pensar en el tiempo del fin, pero puedes estar seguro que llegará un día en el que ninguna otra cosa ocupará tu mente. Cuán importante es que cuando llegue el gran día de Jehová, que hayas estado preparando para ello toda tu vida. Pastor, ¿cuáles son las dos características bíblicas que definen el pueblo de Dios, que es lo más importante en esta serie de lecciones? Querido pastor, hermanos, estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo, el tiempo más peligroso, tanto física como espiritualmente. Y nuestro misericordioso Dios no nos ha dejado sin dirección. El mundo está ocupado en las diversiones y en las perplejidades que el diablo ha creado para esos momentos. Y no tiene ni tiempo ni interés de pensar en Dios, mucho menos de prepararse para su segunda venida. Algunos ni creen que Dios existe. Y esta indiferencia se nos ha contagiado tristemente a muchos miembros de iglesia. Estamos tan ocupados en tratar de sobrevivir ahora que no tenemos tiempo de pensar en vivir eternamente. Muy pronto, con tu ayuda y cooperación, o sin tu ayuda y cooperación, la última persona escuchará el mensaje de salvación. Y Jesús saldrá del lugar santísimo y dirá, hecho es, y vendrá por nosotros. Y al final de cuentas, ¿de qué te sirvió haber vivido una buena vida por 80 o 100 años si no llegas a la eternidad? ¿De qué te sirvió educar a tus hijos para que llegaran a ser buenos ciudadanos y tuvieran mucho éxito aquí en esta vida si no los llevas contigo al cielo? ¿De qué te sirvió una buena carrera, un prestigioso trabajo, si no hiciste tesoros en el cielo? ¿De qué te sirvió ser un buen cristiano si nunca testificaste o ganaste un alma para Jesús? Y finalmente, ¿de qué te sirvió haber estudiado estas lecciones sobre reavivamiento y reforma si no tomaste la decisión y has iniciado un proceso impulsado por el poder del Espíritu Santo, de un reavivamiento que te lleve a una reforma, a cambios importantes en tu vida? Hermanos, es muy emocionante pensar en la victoria de Jesús, pero antes del triunfo está la cruz, y hemos de participar de la lucha para poder participar también de la corona. Las dos características bíblicas que definen al pueblo de Dios se expresan en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Cuando leemos en la última parte específicamente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que según Apocalipsis 19:10 es el espíritu de la profecía, el testimonio de Jesús. Hace un par de meses, el trimestre pasado, estudiamos acerca de los mensajes de los profetas menores al pueblo de Dios y cómo la mayoría del pueblo y sus líderes hicieron caso omiso de estas reprensiones, de estos mensajes. Tenemos hoy en día un profeta de Jehová, que nos ha dado mensajes de amonestación y nos da principios guiadores sobre todos los aspectos de la vida. En el tema de la salud y la alimentación, por ejemplo. ¿Sabías tú que hay estudios que muestran que los vegetarianos viven entre 6 y 10 años más y que viven más saludable que los demás? En el área de educación familiar también. ¿Cómo educar a los hijos? La lealtad en el matrimonio, etc. En el tema de la adoración y la asistencia a la iglesia. ¿Cómo debe ser nuestra vestimenta, los cultos que agrada a Dios, la música que agrada a Dios? En el área sobre el sábado, ¿cómo guardarlo y respetarlo? ¿Estás dispuesto, hermano o hermana, a leer sus mensajes y cambiar donde estés falto y de aplicarlos a tu vida diaria? Lo más importante en este trimestre es darnos cuenta que sin un reavivamiento que nos lleve a una reforma, que nos lleve a un cambio en nuestra vida cristiana, no estaremos listos para encontrarnos con Jesús. De todos los pueblos de la historia del mundo, somos los que menos excusa tenemos para encontrarnos con Dios. Tenemos conocimiento, instrucciones, oportunidades. Mi anhelo es que nuestra iglesia despierte y que muy pronto terminemos de predicar el Evangelio, para que muy pronto también podamos ver venir a Jesús e irnos a vivir con Él por la eternidad. Amén. Dice el espíritu de profecía, Dios tiene un propósito al permitir que ocurran las calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Pastor, háganos un resumen de esta importante lección. Quiero sintetizar esta lección en 3 puntos y todo el estudio del trimestre en otros 3 puntos. Número 1. Esta lección la podemos resumir de la siguiente manera. Dios no siempre llama a los más capacitados, pero siempre capacita a los que son llamados. Confiemos en la dirección del Señor para nuestras vidas y obedezcamos sus mandatos, sabiendo que siempre se dan para nuestro bien. Número 2. La lluvia tardía vendrá sobre un pueblo que esté listo para encontrarse con su Señor, pero no vendrá antes que la lluvia temprana. Número 3. Cristo con su poder hará nuevas todas las cosas. No habrá más pecado ni pecadores al final del tiempo. Jamás se levantará de nuevo una rebelión en el universo. Preparémonos para pasar la eternidad con Jesús desde hoy. Y todo este trimestre de lecciones podemos resumirla también en 3 puntos. Número 1. Elena White dice en Mensajes Selectos, tomo 1, página 149, que el reavivamiento y la reforma deben estar entremezclados para hacer la obra en el pueblo hoy. Debemos, por tanto, procurarlos. Número 2. Los precursores del reavivamiento son la oración, el estudio de la Biblia y la testificación. Busquémoslos también. Y número 3. El fruto del reavivamiento es la reforma, que a su vez producirá buenas relaciones, pensamientos puros y obediencia a la voluntad de Dios. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que estas interesantes lecciones haya quedado en nuestro corazón. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.